Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La flora ecuatoriana tiene su rostro en la muestra Montañas de Flores y Bosques, presente en la Casa de la Cultura. En la sala Osvaldo Guayasamín y Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra la muestra pictórica Montaña de Flores y Bosques del artista Luis Migigalli. Esta exposición se encontrará en esta sala hasta el próximo 15 de octubre. Desde los 12 años de edad, Migigalli se inclinó por la pintura. Los críticos han calificado a su arte como naïf. Son más de medio centenar de obras pictóricas de distintos formatos los que se pueden apreciar en esta muestra. Esta colección la componen obras creadas en la década de 1980 y 1990. El mensaje es claro: cuidar el medio ambiente. El mensaje de mis obras son cuidarla, amarla, la naturaleza que tenemos todo alrededor. Por eso estoy presentando una colección de obras, todo lo que es relacionado con la ecología, como las flores nativas de sierra y de la costa. Bueno, primeramente yo he estado recorriendo toda parte de la sierra y parte de la costa. Siempre haciendo observaciones para poder trabajar y para poder qué es lo que voy a hacerlo. Y primero conocer profundamente qué la naturaleza ofrece para poder trabajar en mi lienzo. Bueno, estoy permanentemente o diariamente trabajando, o sea, haciendo bosquejos, conociendo de algunas partes, recorriendo playas, montañas, páramos, qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que tengo que hacer observaciones. A pesar de que este artista se inició con la pintura con temas costumbristas y paisajismo, la idea de dedicarse a pintar los bosques y las flores le vino de una recomendación internacional. Bueno, en año 86 yo viajé para Madrid, España, para una presentación de mi exhibición. Entonces llevé una obra pintada de flores, flores de habas y algunos otros flores. Entonces, pues los críticos españoles se interesó mucho, habló mucho de las flores. Entonces, al regreso aquí a mi país, yo le dije, o sea, es muy importante que le ha gustado mucho la gente, el público español. Entonces, regresé acá a Ecuador, empecé a trabajar todas las flores, empecé a hacer investigación, a hacer recorrido para conocerlo, ¿no?, para poder trabajarlo. Un tema pendiente para este artista es la preparación de series pictóricas dedicadas a las principales ciudades del país. Sí, tengo muchos tengo pendiente, pero nos hace falta el tiempo. Yo estoy pensando trabajar, por ejemplo, sobre ciudades, que es Quito, como Cuenca, como Riobamba, o que es Ambato, diferentes partes de ciudades. ¿No? ¿Hacer series de ciudades? Series de ciudades. Ya. Y también otros temas también tengo, todavía no le podría decir que sea el tiempo le puede darlo para poder trabajarlo. Desde 1986, Luis Migigalli ha expuesto sus obras en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón y América Latina, en donde su propuesta ha sido bien recibida. Montaña de Bosques y Flores estará abierta en la sala Kingman y Guayasamín hasta el próximo 15 de octubre, en horarios de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Almijo. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.